Pero estamos en contacto con Estefanía, de la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario, para que nos comente esto. Estefanía, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando, perfecto. Perfecto. Bueno, podrías comentarnos, ¿no?, estas dos profundas inequidades. Sí, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy de la Coordinadora Antirrepresiva Rosario y de la Asamblea de Vecinos de La Cesta, que venimos sosteniendo una lucha por la vivienda ahí en el barrio desde febrero, en contra de un proyecto de urbanización planteado por la Municipalidad, la Provincia y la Universidad Nacional de Rosario, que pretende recuperar tierras abandonadas desde siempre de la universidad, cedidas en dos dictaduras de ferrocarriles a la universidad. Terrenos que siempre abandonó la universidad y el Estado y que fueron ocupados siempre por trabajadores. Estamos hablando desde los inicios del Estado-Nación, ¿no? Porque estamos hablando de sectores trabajadores del puerto, ferroviarios, bueno. Y desde febrero estamos en esta lucha contra los desalojos y en ese marco es que estamos siendo reprimidos desde febrero. En mayo, el 15 de mayo fue la gran restricción. Y de ahí en adelante hemos recibido solamente represión por parte del gobierno municipal, provincial y la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro reclamo es por el título de la titularización de las viviendas, de las casas que los vecinos habitan hoy. Que hay vecinos que se están organizando nuestra asamblea, nuestro espacio comunitario, sobre el cual pesa un desalojo también. Y la lucha es por los títulos de propiedad. Los vecinos no quieren ser reubicados. Nosotros no nos oponemos a los que haya vecinos que quieran la reubicación, pero que esa reubicación no sea sobre la casa de vecinos que ya existen, digamos. Hay terrenos vacíos desde el barrio La Cesta. En ese marco es que tenemos un compañero detenido, en un grave precedente para la democracia, para las libertades públicas, porque el compañero está detenido con la aplicación del artículo 194 de la Constitución Nacional, es decir, por cortar la calle. Se le armaron una serie de causas que tienen que ver con la criminalización de la protesta, distintas manifestaciones que hicimos llevando este reclamo al gobierno provincial y a la municipalidad, en la cual nunca fuimos escuchados ni siempre reprimidos. Hemos afrontado todas las modalidades represivas, desde grupos de choque con punteros políticos en el barrio del Partido Socialista, nos mandaron patota de la UOFRE, represión tremenda. Bueno, en ese marco, digo, el compañero está detenido, le dictaron el juez Cosma, le dictó prisión preventiva por 43 días, y estamos hablando acá en la ciudad de Rosario hoy de un preso por luchar. La situación acá en Rosario es muy alarmante, se están dando situaciones de violencia, el aparato represivo muy, muy grave. En este momento yo te estoy hablando, por ejemplo, la puerta de la comisaría segunda, porque se encuentran dos compañeros del FOLC que fueron detenidos ayer a las 3 de la mañana por hacer pintadas sobre el G20. Los detuvieron y estamos con organizaciones sociales de derechos humanos acá guardando en la segunda para esperar la liberación de los compañeros. Y a las 14:30 nos congregamos todos ahí en el Centro de Justicia Penal, porque se va a llevar a cabo la audiencia en donde se va a apelar la prisión preventiva para nuestro compañero Guillermo. Es un militante histórico acá de la ciudad de Rosario, presente en históricas luchas de la ciudad, del lavadero Virastoro, el conflicto de San Coratilra, y siempre sosteniendo una militancia honesta, digna, abnegada. Se han hecho barbaridades acá desde los medios de comunicación y algunos funcionarios que nos están queriendo ligar a intereses turbios, o se dice que estamos ligados al narcotráfico. Bueno, esta estigmatización que no es nueva, porque ya la ha usado Bullrich, ¿no? De decir que las organizaciones territoriales que estamos haciendo un laburo impresionante, sosteniendo a pulmón, digamos, organizaciones en los barrios, estamos ligados al narcotráfico. El narcotráfico está ligado a ellos, al narcotráfico. El narcotráfico existe con la connivencia del Estado. Así que, bueno, esa es la situación gravísima acá en la ciudad de Rosario. Hola, Estefanía. Bueno, con respecto a este caso, ¿no?, yo te quería preguntar, con Guillermo Piccolo, ¿no?, y cómo la justicia actúa. Digamos, se toma el derecho o el poder de decir, por ejemplo, en caso de Guillermo, vos vas a estar encerrado 43 días, y con respecto a Emanuel, vos te liberamos, pero vas a tener ciertas restricciones, ¿no? ¿Qué nos podés comentar con respecto a eso? Es Exacto, sí, es una modalidad también que están usando y que la inauguraron en el Día del Paro Nacional, porque acá en Rosario, en el Día del Paro Nacional, en el único lugar del país, se detuvo a 7 delegados gastronómicos, y esos delegados gastronómicos fueron liberados con una orden de restricción de acercamiento a los lugares de, a los locales gastronómicos. Es decir, una restricción a sus facultades como derechos, como delegados. Y a Guillermo también se le había aplicado la misma restricción de acercamiento a su espacio de militancia el día de la audiencia, en donde se descargan todas esas causas, que no son más que criminalización de la protesta social, y ahí se le ordena una orden de restricción de acercamiento a su espacio de militancia y a su barrio. Guillermo hace años que vive en la zona y hace 10 años que milita ahí en el barrio, en realidad desde el 2009, sí, desde el 2009 con el conflicto de vivienda en Itusaín. Así que sí, esa orden de restricción es meramente una restricción a nuestra militancia, digamos, a que el compañero no pudiera acercarse a su espacio comunitario de años, es una restricción a la militancia. Y a Manuel se le hace la misma restricción cuando se lo libera, y lo de Manuel es gravísimo porque encima, o sea, no se puede acercar al espacio comunitario ni a ninguna obra en el barrio. Y él tiene una obra al lado del barrio. O sea, es lo absurdo de lo absurdo. Acá es claro el mensaje. Quieren que dejemos de militar, quieren que dejemos de luchar por la vivienda digna en el barrio La Cesta para dar lugar ellos a sus intereses especulativos, financieros ahí en la zona. Nosotros les decimos que con nuestras tierras no. No van a hacer negocios con las tierras de los vecinos, con el trabajo de años de los vecinos con el cual construyeron sus viviendas. Eso es claro, es una criminalización de la protesta social, y más aún que una criminalización es la condena de la protesta social, porque el compañero Guillermo está en prisión preventiva en la cárcel de Piñeiro, que es una cárcel acá en Santa Fe, en donde van los presos con condena, donde van los presos, no quiero decir comunes, pero bueno, ya, él es un preso político, ¿se entiende, no? Claro. Sobre esto que decías, Estefanía, del negociado inmobiliario, porque esa zona está cerca de lo que sería una costanera, ¿no? Pregunto desde el desconocimiento, ¿qué hay el interés acaso de hacer alguna obra tipo Parque España para monetizar esa zona? Claro, es el proyecto que tienen de hace años de recuperar toda la zona de la costa. Toda la zona de la costa. Que ya lo han hecho en varias partes. O sea, uno viene acá a Rosario y se da cuenta que hay zonas donde uno no puede ver el río porque hay grandes edificios. Okay. Así que sí, ese proyecto de recuperar todas las zonas de la costa. Esas sierras miran al río, y ya se ha avanzado sobre algunas otras partes de la costa, se ha desalojado pescadores y se ha desalojado gente, lo que es Puerto Madero. Es la idea también de hacer acá en Rosario un Puerto Madero, por ejemplo. Ah. O sea, es claro que son negocios inmobiliarios y que no hay un proyecto de urbanización. Porque si realmente tuviera un proyecto de urbanización, tendría que tener consenso de los vecinos, diálogo con los vecinos. No podemos estar planteando un proyecto de urbanización con represión. Yo te digo que era, o sea, en los últimos tiempos era un promedio de 2 represiones por semana. Era una cuestión así. Venían los policías, nos tiraban gas pimienta, han desalojado viviendas, rociado a menores. O sea, abusos policiales y de la fuerza de control urbano acá, también en Rosario. Que se está pidiendo un pedido, digamos, de por qué, cuáles son las actuaciones, por qué actuaba control urbano amedrentando, hostigando a los vecinos también. Así que eso es. Bueno, Estefanía, agradecemos muchísimo la entrevista, y como Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar siguiendo todas estas situaciones. Perfecto, nosotros 14:30 estaremos ahí en el Centro de Justicia Penal pidiendo la libertad a Guillermo Piccolo, y nos quedamos acá plantados también con todas las organizaciones en la Comisaría Segunda de la Ciudad de Rosario para pedir la libertad a 2 militantes del FOL y de Venceremos, detenidos en la madrugada de hoy. Muchas gracias. Acá en la ciudad de Rosario. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.